Compas, ¿cómo están? Bueno, pasé un poco el informe de la movida de hoy. Hoy estuvimos movilizando La Plata, en el cual los funcionarios primero no nos atendían, después decidieron darnos una mesa de diálogo, en el cual, bueno, les planteamos nosotros nuestra bronca, nuestras inquietudes, nuestras molestias, discutimos un poco ahí. Nos atendió Fidanza, subimos con Yami, con Silvia, estuvo también Bani y Sabri en la mesa de diálogo y llegamos al acuerdo de que el día miércoles van a estar firmando los vecinos que estuvieron hoy en la movilización, que son 53, y el jueves y el viernes vamos a estar firmando el resto del padrón. Mañana nos van a estar pasando un listado de les compas que están para cobrar el subsidio. Y a partir de la siguiente lunes nos van a avisar dónde quedaría el lugar que tendríamos que asistir con los vecinos.